A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, empecemos. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente todavía de la doctrina que estamos estudiando, que en realidad es un agregado a la doctrina de los ángeles y que es la doctrina de Satanás. Así que bueno, nos quedaba ver las obras, según la palabra de Dios, cómo ella lo describe en sus obras y en lo que hace, y después ya nos quedaría todavía pendiente unos temitas más para terminar esto, pero hoy vamos a dedicarle tiempo porque nos va a llevar un poco de, digamos, de algunos momentos para poder delinear algunas de esas obras y cómo la Biblia la describe y cómo Dios mismo dejó plasmado el tema de estas enseñanzas en su palabra. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, y después vamos a entrar a tener un tiempo de meditación. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, por esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque en todo nos estás ayudando, protegiendo, cuidando. Gracias también porque pudimos llegar para estudiar con libertad tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar las escrituras que nos has dejado y que nos has dado para que tu Espíritu nos enseñe en el corazón y en nuestras mentes. Oramos para que nos des discernimiento y entendimiento para saber hacerlo correctamente. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en verdad, por amarnos en Cristo y por permitirnos y darnos el privilegio de poder estudiar y conocer lo que nos has dejado en tu revelación. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Como dijimos en el estudio anterior, esta doctrina, aunque no es la más, por ahí a nuestro pensamiento puede ser que no sea la más agradable estar estudiando al enemigo de Dios, al que es el enemigo de nuestras almas, al que siempre está haciendo todo lo posible también para que nosotros no seamos tan fieles al Señor, hablando de los cristianos. Y por supuesto hace muchísimas cosas dañinas y perniciosas en el mundo con aquellos que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Pero, ¿por qué estudiamos la doctrina de Satanás? ¿Por qué es correcto estudiar? No estoy diciendo que hay que estar todos los muchos domingos y en el año, por ejemplo, de enseñanzas en una iglesia, vamos a estar dedicándole 6 meses a esa enseñanza. Lo que quiero decir es que, de tanto en tanto, es bueno recordar y es bueno saber lo que la Biblia dice sobre este personaje, porque no es que nosotros elegimos que esa enseñanza esté en las Escrituras. Es Dios la que ha dejado plasmado para que entendamos que hay alguien fuera de nosotros y fuera de Él que provoca el pecado y la depravación humana y la depravación incluso en la misma creación. Todo esto lo subvenciona, lo hace y trata de maquinar Satanás en sus diferentes formas de comportamiento. En el estudio anterior hemos visto 3 puntos. Pudimos ver lo que es el origen, el estado original de quien era en su momento Lucifer o el querubín grande y protector. Hasta ese momento, originalmente, Satanás era bueno, era perfecto, era correcto y fue y sigue siendo el ángel más poderoso creado por Dios. En su estado original, la gloria superaba por sobre todo ángel creado de parte de Dios. No había nada que superara hermosura, belleza y candidez en este ángel. Era un ángel perfecto, era, si podríamos decir, el administrador autónomo de toda la hueste angélica, y tenía, dice la Biblia, su propio recinto, su propio lugar, en donde a él se le rendía cuentas de todo lo que se hacía en el cuerpo angélico. Habíamos visto que el estado original era a tal punto que Dios incluso hizo música, incluso Dios lo presentó en una forma muy especial que a ningún otro ángel lo presentó de esa manera, y todas las huestes angélicas habían visto y glorificado a Dios por la creación de este ser tan bello, tan hermoso, y todo él irradiaba luz. Todo esto estuvimos mirando un poco en la primera etapa del estudio anterior. Después vimos su pecado y su caída. ¿Dónde comenzó el pecado de Satanás? ¿Cómo cayó? Y en el tercer punto vimos el castigo y el destierro total que Dios le ha dado. Primero el castigo temporal que tiene hasta el día de hoy. Es maldito, fue echado de la presencia de Dios, fue, digamos, desterrado de lo que es la gloria que tenía y, por supuesto, tiene un castigo a futuro, a tal punto que así como Dios le dio tanto a él, así será el castigo más grave, el más horripilante lo tendrá Satanás. Esto lo vimos a través de algunos libros proféticos, a través de algunos libros del Nuevo Testamento, pero vemos que a mayor maldad, Dios da mayor castigo, según lo que vimos en las palabras que Jesús da en Mateo, por sobre todo cuando dice a los israelitas que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que ve esta generación, dice, haría tiempo que se habrían arrepentido. Pero mayor será, dice, el castigo para esta generación que la de Sodoma y Gomorra o la de Nínive, porque ellos no vieron al Hijo de Dios y la generación de Israel había visto al Hijo de Dios, había visto al Mesías y no le creían. Así también Satanás, que conoce todo el cielo, conoce todo lo que es la persona de Dios, él incluso conoce toda la Biblia perfectamente y mejor que nosotros, porque él conoce bien todo lo que dice la que, ¿con qué le tentó a Jesús? Las tres veces que le tentó a Jesús, ¿le tentó con qué? Con las Escrituras, obviamente malversadas en su manera, a su manera hizo la citación de las Escrituras, pero constantemente a Jesús le taladraba con la misma Escritura que él inspiró a través de su Espíritu para que los hombres tuvieran la revelación del Dios viviente. Con esas mismas Escrituras, él hizo muchas cosas y trató también de que los hombres fueran engañados. Es más, conoce tan bien las Escrituras que hoy en día hasta es el promotor número uno de incentivar a llamados así cristianos a tergiversar la Escritura y a tergiversar las traducciones. Hasta logró que se haga un texto griego falso para de esa manera poder tener las Biblias que hoy tenemos muchas veces, que son bastante insulsas y, como decía también un escritor, bastante descafeinada, Biblias muy pobres en lo espiritual y en lo que a la doctrina se refiere. Por ahí están muy bien para el lenguaje común de la gente, pero están muy, lamentablemente, desfiguradas en lo que al estado doctrinal debe tener la Biblia. Así que es importante saber que Satanás está derrotado, no completamente, pero en proféticamente y a futuro ya está su castigo estipulado y nadie puede negar eso. Satanás lo sabe. Satanás sabe bien que eso es cierto en su persona, pero se esfuerza todavía por batallar contra Dios, por querer oponerse a su plan y por tratar de desvirtuar lo que él ha dejado profetizado. Pero todo esto terminará el día que el Señor así lo disponga y será tal la vergüenza que pasará en el castigo eterno, Satanás, que hasta los mismos reyes, los que hicieron sus malas acciones por él y hasta tuvieron tratos con Satanás, como los gobernantes de la tierra que tienen sus tratos y sus cultos en relación a las cosas satánicas, todos ellos, dice, se levantarán y dirán, tú que debilitabas las naciones, tú en medio de nosotros. A ese punto llegará. Es más, Ezequiel e Isaías hacen notar que llegará a ser tan bajo, o sea, tan bajo va a caer Satanás que llegará a un punto en el que verdaderamente hasta el más malo de los hombres estará en mejor lugar que él. ¿Por qué? Porque el mayor mal, el mayor pecado, la maldad más grande que pudiera haber, la hizo Satanás, porque él provocó todo el resto de la maldad en el mundo. Y esto es bueno que sepamos y entendamos que aunque hoy a veces sufrimos sus acoses, sufrimos sus acusaciones delante de Dios, porque a veces fallamos como hijos de él, eso algún día también será castigado. Será castigado todo lo que hizo hacia la nación de Israel, todo lo que provocó en los hombres para que Israel sea despreciada y sea una nación tenida en menos y en poca. Aunque hoy Israel está en una época muy difícil, muy dura, y obviamente Satanás trabaja para que el pueblo de Dios sea destruido, todo eso un día será castigado. Todavía no ha llegado, pero llegará el día en que él quedará relegado a una posición de muy, muy baja condición. Bueno, nos queda todavía, para poder sacarle un poco más de provecho a la enseñanza en la Biblia sobre Satanás, es ver las obras que hace Satanás. Obviamente, ya cuando hablamos de sus obras, estamos hablando de esas malas obras, pero vamos a tratar de refrescar nuestra memoria un poquito con algunas de las cosas que él hace. A pesar de su destitución de la gloria de Dios, él no quedó en estado de castigo total, sino como una criatura libre y con todo su poder e influencia y sabiduría para el mal. Se esmera constantemente a oponerse a todo lo que Dios hace. Busca por todos los medios que los seres humanos no conozcan a Dios ni reciban la salvación en Cristo. Estos son los principales trabajos que hace Satanás. Y una de las cosas que hace en el Nuevo Pacto, en la época de la Iglesia, es que el entendimiento de los seres humanos sea velado por diferentes métodos y formas que usa para que no entiendan la palabra de Dios y no sean salvos. Ese es lo peor y lo más grave a lo que insiste y se esfuerza Satanás. Satanás no va a atacar tanto a los mundanos en maldad y en oprobios como sí va a atacar a los hijos de Dios, porque sabe él que ellos tienen el mensaje de Dios, ellos tienen la semilla de salvación, el mensaje, el evangelio, ellos son los que tienen la verdad e indiscutible en la palabra de Dios de cómo llegar a ser salvos por gracia. Satanás ha inventado muchísimas religiones, ha hecho muchas cosas para que de alguna manera el hombre siempre intente buscar a Dios vía obras, lo que la Biblia una y otra vez está siempre negando. Que por las obras que un hombre pueda hacer jamás llegará a la salvación y jamás será acepto, sino solamente por la obra. Por una sola obra el hombre va a llegar a la salvación, y que es solo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primero, en todo su ministerio, en la pasión y en la cruz del Calvario. Vamos a ver una primera obra, o primer obrar, está relacionado a haber podido, si era posible, él intentó en sus maquinaciones tratar de perjudicar el ministerio de Cristo. Eso fue lo primero que hizo para poder hacerlo. Incluso nosotros podemos ver que el conflicto entre Cristo y Satanás ya estaba profetizado en el primer libro de la Biblia. Si quieren abrir Génesis capítulo 3, versículo 15, muy conocido el pasaje. Y nos habla de esa oposición que ya Dios había profetizado y había dicho que así sería hasta el día del final y de Satanás se le pisara la cabeza y sería totalmente destruido. Todavía ese pisar de la cabeza completamente no ha llegado. Llegará, pero aún no ha llegado. Pero eso lo hará solamente Cristo. No es la iglesia la que hace eso, porque hoy lamentablemente hay una corriente que hablan y que dicen que supuestamente la simiente de la mujer es la que va a pisar la cabeza y maldecir a Satanás. Nosotros, la iglesia, los que somos parte de la iglesia, no tenemos nada que ver. Eso es un asunto entre Cristo y Satanás. no de la iglesia y Satanás. Esto hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no habilita a nadie, ni a un hijo de Dios, a maldecir a Satanás y a levantar contiendas con los seres espirituales. Pero veamos el versículo 15. Bien. Y pondré enemistad, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La pregunta es acá, primero de todo, es ¿quién es la mujer? ¿La simiente de qué mujer? Podríamos decir que es Eva, la mujer, por el hecho que de ella también vino el Salvador, vía la carne, vía cuerpo humano, tanto María como toda la descendencia de David, como toda la descendencia de Judá, todos ellos también eran descendientes de Eva. Aunque hubo pactos y promesas hechas y hubo muchos convenios que hizo Dios con la descendencia de Eva, en especial cuando sigue por la línea de Sem, el primer hijo de Noé, cuando siguió todo esto, muy bien, todo siguió así de esa manera y hubo muchos intermedios hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero la simiente de esta mujer, que en este caso es Eva, y algunos, incluso los muchos israelitas, los rabinos, dicen que esta mujer también es Israel, haciendo un poquito comparación hacia lo que vimos también en Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla de esa mujer que estaba vestida del sol, que la luna estaba bajo ella y las 12 estrellas alrededor de ella. Bueno, puede ser que simbólicamente encontremos a Israel, pero el tema es que en el contexto histórico que está el pasaje, y en el contexto que está el pasaje aquí inmediato, no estaba todavía Israel. Israel no era parte todavía de la historia humana hasta aquí. Y es obvio que, o en el cuerpo humano, Jesús también es descendiente de Eva. También es parte de esa simiente de Eva que algún día nacería, pero ese cuerpo nacería sin el pecado. Eva ya estaba con pecado, pero esa simiente un día estarían en una enemistad entre las dos, entre la de Satanás o la serpiente y la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y ella le heriría en el calcañar, en el talón, en ese lugar más bajo donde todas las serpientes muerden. Casi siempre una serpiente cuando va a mordernos nos va a morder en las partes inferiores de nuestro cuerpo porque ella está siempre arrastrada en el suelo y el lugar más inmediato que tiene son nuestras piernas o nuestro talón, nuestro empeine, lo que sea la parte del pie y posiblemente depende de dónde ponemos la mano, si hay una serpiente cercana puede mordernos en la mano, pero lo más seguro es que siempre va a morder en las piernas. Por eso dice que constantemente el acose de Satanás iba a ser siempre al calcañar. Y es interesante que se hace ver que vino el tentador y quiso morder a Cristo en la tentación en el calcañar. Quiso morder a Jesús, quiso tratar de que inyectar su veneno desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver entonces, pretendiendo el levantamiento en la tentación, pretendiendo él levantarse como rey, el levantarse como ungido y no nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí tenemos que ir a Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Cuando nosotros miramos este capítulo al principio, vemos que Jesús se bautizó, termina el capítulo 3 con el bautismo de Jesús. Jesús estaba ya reconocido por lo que vemos en Juan 1. Vemos que ya fue reconocido por parte de Juan el Bautista ante la nación de Israel o ante todos los que oían, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro de todo fue con una presentación muy buena de reconocimientos hasta ese momento, por lo menos. Y una vez que termina esa parte, en el comienzo del ministerio de Jesús, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante que no es que Jesús se va al desierto porque él quiere, sino él es impulsado. Recuerden que en el bautismo alguien baja en forma de paloma o como paloma y desciende sobre Jesús y dice que esa era la señal para Juan que el Espíritu Santo había descendido sobre el Hijo del Hombre. El Espíritu apenas llega a Jesús, se escucha la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahí comienza la primera prueba y lucha para nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, no tuvo apetito, tuvo hambre. Apetito es una cosa, hambre es cuando uno ya está sin comer mucho tiempo y verdaderamente ya hay un sentimiento de desesperación por comer algo. Ya uno hasta va a ver una rata y va a querer comer. 40 días sin comer es mucho para el cuerpo humano. Y aunque tomemos un poquito de agua y queramos paliar algo de líquido, el cuerpo llega a un momento que se desespera. Esto es hambre. La hambruna ya es enfermedad, ya pasa más allá del hambre. Pero Jesús dice, tuvo hambre. Y acercándose a él, el tentador, uno de los nombres que ya tiene Satanás, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Que estas piedras se conviertan en... Primero, Satanás ataca a Jesús en su desesperación física, en su desesperación corporal. Lo ataca y va. Satanás nunca nos va a atacar cuando estamos fuertes, cuando estamos bien, cuando todo parece que va marchando. Satanás va a buscar atacarnos siempre cuando estamos debilitados, sea incluso físicamente como también espiritualmente. Estamos desesperados, estamos con situaciones emocionales muy difíciles, de diferente tipo. El primero que se va a presentar como supuesto consolador y ayudante va a ser él. En este caso, como que viene y le dice, eres hijo de Dios, ¿por qué no convertís en pan las piedras? Si tenés todo a tu merced, sos el todopoderoso que está en la tierra, ¿por qué no venís y haces las cosas? Si no tenés por qué estar pasando hambre, Jesús, por favor, ¿qué estás haciendo? Satanás viene y se presenta y todavía le dice cómo tiene que hacer todo si para vos es tontera eso. El Antiguo Testamento, un montón de pasajes hace ver que Dios convierte el corazón de piedra en un corazón de carne dispuesto para recibir la palabra de Dios y recibir el pacto con la nación de Israel. ¿Ahora no vas a poder convertir en pan las piedras? Mostrá tu poder. ¿Para qué vas a sufrir si no tenés por qué sufrir? Y muchas veces nos pasa, hermanos. Satanás, así como atacó a Jesús y le hizo ver que era muy fácil si quería salirse del problema y de la lucha, convertí en pan y ya está. Pero el creyente o Jesús mismo sabía que quién es el que tenía que sacarlo de esa situación y quién le tenía que guiar hasta el final de esa situación. Era Dios, es la contestación que le hace el Señor Jesús, versículo 4, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propio Jesús en su ministerio, cuando vamos al capítulo 4 de Juan, nosotros vemos que vinieron los discípulos, ahí más o menos por el versículo 35, 36 de Juan 4, dice que sus discípulos vinieron y le dijeron, maestro, come, porque ya sabían que él no estaba comiendo mucho tiempo. Y él dice, mi comida es la voluntad de mi Padre. Está bien, este era el tema de la comida. Pero hay muchas situaciones que nosotros vivimos. Y por a veces estar en los asuntos del Señor, en todo lo que verdaderamente se relaciona a su palabra, a la enseñanza y a todo lo que él quiere que hagamos, muchas veces la comida no es lo más importante. Estoy diciendo ahora por eso que no tienen que comer. Ahora se van a poner todos a ayunar 40 días, 30 días, como hizo Gigi Ávila. Una tontería que se mandó, pero bueno, y todavía mostraba su cara toda demacrada y todo. ¿Y qué dijo Jesús sobre el ayuno? Está bien, usted quiere ayunar 40 días si es que aguanta. Quien les habla no sé si va a aguantar así nomás, a menos que, bueno, haya alguna razón que se dificulte y tengamos que aguantar. Pero 40 días, Dios no le exige a usted que ayune. Hay solo dos personas que ayunaron 40 días en la Biblia. Moisés y Jesús. Son las dos personas a quienes por razones de ministerio, por razones de la palabra, no comieron y estuvieron en ayunas 40 días. Después Dios no le pidió nunca a nadie. Entonces Jesús también dijo a sus oyentes, el que quiera ayunar, que ayune, no hay ningún problema, pero Por favor, señores, no se anden mostrando y diciendo que están ayunando. ¿Querés ayunar? Lávate bien la cara, anda bien limpito, bien peinado y nada de estar diciendo, ay, yo estoy ayunando. Yo estoy en un estado espiritual, ando en la nebulosa, ando volando por ahí. Porque hay creyentes que son así, son propaganderos, tocan trompeta, andan todo el tiempo ellos diciendo, son esto y aquello. Y hay que casi inclinarse ante ellos como hacen los japoneses cuando se saludan. Hermanos, Jesús sencillamente cuando le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, no es que le dijo a Satanás, yo no tengo hambre. Obviamente sí, Jesús tenía hambre. Después dice, seguimos un poquito más, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en las manos, no sea que tropieces con tu pie en piedra. Bueno, Satanás va por otro lado. Dice, bueno, ya que no convierte las piedras y sigue teniendo hambre, no quiere saber nada de comer, bueno, que vaya, le lleva hasta el pináculo. No sé si, yo creo que físicamente le habrá llevado quizás hasta ahí a Jesús. Jesús obviamente con el estado que estaba no estaba en condiciones de subir hasta la parte más alta del templo, que era como una torre que tenía bastante alta en lo que era el pórtico del templo, en este caso el templo de Herodes ya para esa época. Él no podía subir la condición, las escaleras y todo lo que había que hacer porque estaba totalmente debilitado corporalmente. Por eso dice que Satanás lo llevó. Lo puso ahí. A ver, tírate. Total, vos tenés todo un ministerio profetizado. Hay mucho que se ha dicho de ti en las Escrituras. No creo que Dios va a permitir que mueras. Tírate. Total, estás asegurado. La promesa de la Biblia. Eso lo vemos en el Salmo 91. Lo otro lo habíamos visto en Deuteronomios 8:3, la tentación anterior. Pero ahora en el Salmo 91 está la promesa que Él te sostendrá con su mano y su poder. Obviamente estaba bastante mal tomado y fuera de contexto lo que decía Satanás. Pero Él le presenta a Jesús, ¿qué le responde? Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. No hagamos tonterías diciendo Dios es todopoderoso y me va a ayudar. No hagamos estupideces llamadas así cristianas y confianzas tontas en Dios que se quieren pretender. Y porque, por ejemplo, a Pablo se le prendió una víbora y Jesús eso dice en Marcos, en la Gran Comisión. Dice, y tomarán serpientes y no les va a morder, no morirán. Les va a morder y todo y no morirán. Pero eso ya se cumplió. Capítulo 28 de Hechos. Porque recuerden que esas señales de las que habló en Marcos 16 eran principalmente para los apóstoles, no era para toda la iglesia. Si hoy viene un llamado apóstol y le ponen una serpiente, que le pongan una cascabel al lado o una yarará. Son ponzoñosas en gran manera, su veneno es terrible y lo puede matar en cuestión de 5 minutos. Hay una serpiente en Misiones que se llama la coral. Una no es muy venenosa, son 2 clases, pero hay otra, una de ellas, que si esa llega a morder, usted no tiene más de 5 minutos para llegar a un médico y que le den el antídoto. Y depende de donde usted no llega en 5 minutos, depende en qué zona de Misiones está. A ver que vaya usted a uno de estos nuevos apóstoles, que le pongan una coral venenosa. A ver cuánto va a durar su mensaje y todo su discurso barato. Entendamos una cosa. Dios no nos ha puesto acá para que empecemos a probarlo. Para que empecemos a decir somos esto, somos aquello, porque Cristo o Dios está por nosotros y hacemos esto, porque en el poder y declaramos y decretamos y todas este tipo de cosas, desatamos y atamos y demás cosas. Dios no nos mandó a esto. Jesús no tenía por qué tirarse del pináculo del templo. No tenía por qué hacerlo. No había ninguna necesidad solo para complacer el deseo de Satanás. Aparte, si Jesús iba a convertir las piedras en pan, o llegaría a tirarse del pináculo para que vengan, y quizá los ángeles hubieran venido, porque él era el Hijo de Dios. Y él tenía mucho ministerio, pero la voz de quién hubiera escuchado. Cuidado acá. Para nosotros eso también. ¿La voz de quién iba a escuchar? No era la voz de Dios. Era la voz de Satanás. Y a veces los cristianos somos tan ingenuos que encontramos una tangente para salir de diferentes situaciones no escuchando la voz de Dios. A veces Dios provee ciertas situaciones y nos ayuda a refrigerarnos un poco en la hora de la prueba y en la hora de la lucha. Pero hay situaciones que a veces nosotros sabemos que si vamos por ese lado, estamos yendo por el lado equivocado. Pero lo hacemos porque estamos desesperados y queremos salir de esa situación. Por eso Pablo le decía a los filipenses que cuando habían luchas y dificultades, primero comienza el capítulo 4 diciéndoles en el versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre regocijaos, o gozaos en el Señor, siempre. Y ese siempre, cuando vemos el contexto de todo Filipenses 4, no es solo en los momentos muy lindos y cuando estamos alegres. Usted tiene que estar gozoso siempre, esperando y rogando por la voluntad de Dios. Eso es lo que le dice a ellos cuando tienen que orar. Orando con toda oración y súplica. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones adversas a nuestra vida, las pruebas son intensas o las tribulaciones son duras, nosotros tenemos que aprender a esperar la voluntad de Dios. ¿No dice eso el Salmo 37? No te alteres en el día malo, sino guarda silencio ante Jehová y espera, ¿en quién? En Él. No esperes en las libertades temporales que el mundo nos puede ofrecer o que Satanás nos puede ofrecer. Tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios. No oír otra voz que no sea la de Dios en nuestras vidas a través de la lectura de la palabra y de la intensa oración. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí ya le dio, como diciendo el ultimátum a Satanás, déjate de embromar, déjate de tonteras ya, no me insistas, no te voy a adorar, no te voy a obedecer, no voy a oír tu voz, basta. Andate. Y eso es lo que a veces mucha gente no hace. Jesús prefirió seguir mal, seguir con hambre, seguir sin mostrar el poder que tenía. No es un poder que tiene, pero él podía tranquilamente, él sabía que él es el soberano sobre todos los ángeles y todo para ser rescatado. Y también sabía que vino a este mundo, pero ¿por qué también rechazó Jesús los reinos de la tierra? Porque es todo lo que le puede ofrecer Satanás. Satanás solamente le podía ofrecer los reinos de la tierra, pero ¿cuál es el reino que le espera a Cristo? Y que ya de alguna manera está degustando ese reino a la diestra del poder de Dios. Todo es para Él. Todo es de Él y para Él. Todo fue creado por Él, dice la Biblia. Todo va a glorificar, no solamente este planeta podrido que se está hundiendo en la maldad y se está hundiendo en la destrucción que el propio mundo se está causando. No es solo este planeta lo que le va a esperar a Jesús. Él va a ser el rey de reyes y señor de señores de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El reino que le espera, obviamente, a Jesús es muchísimo, pero muchísimamente más majestuoso que lo que nosotros podamos ofrecer o tener aquí en la tierra. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí los ángeles vinieron y lo servían. La victoria en Dios siempre traerá réditos mucho mejores. Aunque al momento de la prueba o de la tribulación no entendamos por qué todo esto ocurre, porque los que más se confunden mucho son los que vivimos acá en los países occidentales. Porque acá como que hay ciertas leyes que nos protegen, acá siempre hay cosas que se pueden hacer, hay mucho más tranquilidad para ser cristianos si vamos al caso. Entonces Satanás usa otras artimañas para poder tentarnos a nosotros o hacer algo hacia nosotros. Y no nos damos cuenta que de esa manera estamos perdiendo el verdadero rumbo de la vida cristiana. Y quiero decirles, hermanos, que hay hermanos nuestros en la fe en otras latitudes del mundo, en el otro hemisferio, porque nosotros estamos en el sur, los otros están en el norte, pero hay países en donde se persigue acérrimamente a los cristianos hasta la muerte. Esos cristianos saben lo que es luchar por Cristo y lo que verdaderamente es sufrir por Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que el cristianismo en este mundo no es para vivirlo todo bien, todo tranquilo y todo tiene que ir viento en popa. Si nos va así, porque Dios así nos ha bendecido, amén y gloria al Señor por eso. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, desde el libro de Hechos y todas las cartas, nos están hablando que el cristianismo es una vida de lucha, sufrimiento, tribulaciones, y cuanto más vamos a predicar el Evangelio y más vamos a predicar la sana doctrina, más luchas vamos a tener, mayor oposición hay. O si no, en el cielo, cuando vayamos allá, preguntémosle a Pedro, preguntémosle a Pablo, a Bernabé y a todos los otros apóstoles, a Juan, ¿cómo era? ¿Cómo fue el tema del ministerio? ¿Cómo era el tema del cristianismo en el primer siglo cuando empezaron a predicar el Evangelio? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Las tentaciones son innumerables. Las propuestas son innumerables que nos hacen en un mundo donde el cristianismo es todavía libre o relativamente libre. Tengamos mucho cuidado. No nos pasemos de la raya y tengamos cuidado en seguir siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a otro tipo de obras que hace el intento a través de personas para frustrar la obra de Cristo. Estamos todavía en lo que se relaciona a la obra de Cristo o al ministerio de Cristo en la tierra. Primero vimos el tema de la tentación y que Cristo prácticamente en los inicios de su ministerio fallara. Vimos la enemistad que hay constantemente en relación a Jesús, esta enemistad que fue profetizada en Génesis 3:15, y ahora vamos a buscar Mateo 2:16, 16:23 y Juan 8:44 para tener algunos ejemplos nomás. Pero así de esa manera vamos a poder notar algunas cosas. Mateo 2:16. Quizás acá no se lo nombra a Satanás en el versículo 16, pero es muy importante quién era el rey que mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de 2 años para abajo conforme al tiempo que había indagado de los magos. 2 años cruzaron, más o menos, cuando los magos llegaron y dijeron que venían a ver al rey. Obviamente el plan de Herodes, cuando miramos el contexto del versículo 16, Herodes le había dicho que cuando ellos lo vieran, lo encontraron, le digan dónde estaba, porque él también quería ir a adorar, entre comillas, a ese niño. Él también quería ir a adorar a ese rey, pero obviamente Herodes quería ir a matar a ese niño. Pero ¿quién incentivaba a Herodes para que muera ese niño? Para que ese niño quede destruido ahí, ni crezca siquiera, así las profecías quedarían echadas por tierras y las 300 y tantas profecías que cumplió el Señor Jesús en su primera venida, ninguna prácticamente casi se cumpliría. Más que la de su nacimiento, la de que iba a estar en un establo y nada más. Pero el resto de ahí en adelante ni siquiera tenía que llegar a Egipto, pero llegó. Herodes no pudo matar al niño. Satanás no logró salir con su cometido de matar a ese niño para que no crezca siquiera y comience a hacer su ministerio y sus enseñanzas. Vamos un poco más adelante a Mateo 16:23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no piensas en lo que es de Dios, sino en lo que es de los hombres. Aquí Jesús había anunciado que él ya subía a Jerusalén, que iban a maltratar al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre. Él había dicho que iba a tener que morir por los hombres, lo iban a matar, lo iban a crucificar. Todo esto lo dice antes. Entonces Pedro como que se acerca a Jesús y le dice, Señor, por favor, que nada de esto te acontezca. Muy lastimero, Pedro. Pero ¿quién estaba hablando a través de Pedro? ¿Quién verdaderamente estaba hablando? ¿Quién influenciaba en Pedro? Jesús sabía muy bien y Jesús sabía perfectamente cuando Satanás estaba ahí. ¿O no pasa eso con Judas también en la cena pascual que hacen? Le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Pero a quién creen ustedes que le dijo eso? ¿Que le dijo a Judas o a Satanás que había ya entrado, dice la Biblia en Judas. Cuando Judas come el bocado mojado en el fruto de la vid, dice que entró Satanás con el bocado en él. Y obviamente Jesús sabía perfectamente que Satanás estaba ahí todo el tiempo molestando, todo el tiempo buscando morder al Señor para de alguna manera hacerle caer e inyectar el veneno de la falsa enseñanza, de la falsa adulación, para que el Señor Jesús no cumpla la obra que Satanás no quería que él cumpla, que era llegar a la cruz para derramar su sangre. Porque hay profecías muy claritas en la Biblia que Jesús tenía que morir colgado de un madero. Desde Deuteronomio 21, pasando por el Salmo 22, por Isaías 53, vemos que el Señor tenía que morir, y tenía que morir colgado en un madero y ser un maldito, según vemos también lo que corrobora Pablo en Gálatas capítulo 3. Satanás, adulando supuestamente al Señor Jesús, no quería que él vaya, pero Jesús otra vez le dice: déjate de molestar, porque yo tengo una obra que hacer. No me molestes, porque tengo algo que hacer y lo voy a hacer. Con tu oposición o no, yo lo voy a hacer. Hermanos, hay algo en relación a la vida cristiana que nos enseña muy importante este pasaje. Jesús podía librarse de la cruz si quería, pero él no quería. No es que Jesús lo estaba haciendo por obligación lo de la cruz. Él quería verdaderamente. Satanás, al decirle esto, estaba mostrando el odio que tenía contra los hombres y el odio que tenía contra Jesús. Porque ¿qué pasaba si Jesús no iba a la cruz? Cuando Jesús habla con Nicodemo, en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, él le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice que siendo nosotros aún pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió, esa palabra murió, ténganla bien grabada, y es lo que no quería Satanás. Satanás no quería jamás que Jesús muriera. Como no logró eso, como no pudo lograr eso, lo quiso matar antes de la cruz. Lo quiso matar en el Getsemaní. ¿Se acuerdan lo que dicen los evangelios? Que él estaba en agonía. El estado agónico es ya previo a la muerte, ya cuando está prácticamente en cualquier momento a morirse. Un pequeño colapso de corazón, de cerebro, y termina la vida. En ese estado ya estaba. Y Satanás insistiendo con un montón de cosas para que ahí no más muera, en el Getsemaní o en la cruz. Pero Jesús tenía que ir hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Satanás insistía, seguía molestando en el ministerio de Jesús para que él no llegue. Vamos a uno más todavía, Juan 8:44. No se demostraría el amor de Dios si Jesús no moría en una cruz. Juan 8:44, acá es un pasaje fuerte, son palabras muy fuertes del Señor Jesús, pero hay que aceptarlas. Acá podemos ver lo que hace constantemente Satanás hacia los hombres y en especial hacia aquellos que no quieren creer en Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba hablando a los fariseos. Los fariseos le habían acusado que él ya tenía el espíritu de Belcebú, que él hacía milagros de esto, que él no era hijo de Abraham, que él tenía un montón de cosas que no correspondían al Mesías y demás cosas. Y estaban discutiendo. Y le dijo a los israelitas en ese momento: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer los maestros de Israel con Jesús? Ya para esta época se estaba caldeando la situación, ya era el tercer año de nuestro Señor Jesús, el año de adversidad, se estaba caldeando mucho la situación. ¿Y qué querían los fariseos, los escribas y los saduceos? Ni hablar. Ellos más querían que Jesús muera, pero no en la cruz. Ellos querían que él muera apedreado, alanceado, decapitado quizás, pero que de alguna manera se lo quite de encima a este hombre, porque los estaba cada vez más destruyendo en todo su imperio económico y en todo su imperio religioso y en lo que era la opresión a la nación de Israel. Él estaba denunciando las maldades que estaban haciendo ellos como maestros de Israel. Y él sencillamente le dijo, vuestro padre no es Abraham, ni tampoco el padre del cielo, sino vuestro padre es el diablo. Hay que tener mucho cuidado. Incluso nosotros como cristianos, aunque decimos que somos hijos de Dios, y la Biblia lo confirma en uno y otro pasaje, tenemos que tener cuidado si no estamos oyendo la voz del padre de la mentira y no la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y repite otra vez, padre de mentira. Y es padre de mentira. En la tentación, él usó lo mejor que pudo el engaño para que Jesús lo obedeciera a su voz. Cuando Herodes lo iba a matar, hizo todo lo que era posible para que mueran. Por culpa de, digamos, de ese acérrimo sentimiento de Satanás, mató, fue homicida de miles de niños seguramente que murieron en ese momento de 2 años para abajo. Acá no se necesitó aborto para que mueran niños. Acá no se necesitó el feticidio, acá directamente murieron. Los mataron en manera arbitraria, sin ningún impedimento, todos murieron. Es homicida. Está dispuesto a hurtar, matar y destruir, dice Jesús en Juan 10. Dos capítulos más adelante, Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Y es lo que quiso hacer durante el ministerio de Jesús. Matar y destruir, hacer desastre de lo que era el ministerio de Jesús. Bueno, vamos a algo más en relación a Jesús. Tomó posesión de Judas para traicionar al Señor. Juan capítulo 13, versículo 27, un poquito más adelante de Juan 10 que habíamos quedado. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haz, hazlo pronto. ¿Pero a quién le dijo eso? Porque muchos piensan que a Judas le dijo eso. Y es interesante, aquí hay un aspecto gramático que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando entra en él, punto, seguido. Y Jesús ahora le hace ver, termina lo de la posesión de Satanás en Judas, y dice, entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Que Judas no estaba haciendo nada más que estar sentado delante de... Estaba sentado nomás delante de Jesús, escuchando todo lo que Jesús enseñaba en la cena de Pascual, pero no estaba haciendo nada. Pero acá Jesús hace ver que él ya estaba haciendo algo. ¿Y quién estaba haciendo algo para que Jesús no llegue a la cruz? Y para que Jesús comience su sufrimiento arduo por las calles de Jerusalén. Primero frente al falso juicio, al arresto que iban a hacerle, al falso juicio que le iban a hacer los del Sanedrín y demás cosas. Era Satanás, hermanos. Era Satanás. Él quería y él iba a seguir insistiendo, y parte de eso que él estaba haciendo era lograr que Jesús se decepcionara, que Jesús llegara a una condición tan deplorable, moralmente hablando o espiritualmente hablando, para que ceda. Para que ceda. Recuerden, como hemos hablado en los estudios anteriores, nosotros, los hombres, dice la Biblia, somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero también somos una, esto ya lo vamos a ver más en antropología o la doctrina del hombre, somos una unidad. El espíritu sin el alma y el alma sin el cuerpo no pueden estar. Si se separan, hay lo que conocemos todos, muerte, ataúd y cementerio. Eso es lo que hay si se separaran el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, los destinos son distintos si se separan. El espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios que lo dio. Dice que el polvo vuelve al polvo, o sea, el cuerpo se desintegra, queda hecho polvo, ¿y el alma? ¿Y el alma dónde va? A la presencia del Señor, si es salvo en Cristo, y si no, dice el propio Jesús, a este tenéis que temer, al que puede matar vuestras almas, al que puede separar vuestras almas al infierno, porque eso significa la palabra muerte, separación. Ahora, cuando Jesús estaba en su momento de pasión, que ya comienza prácticamente en el aposento donde estaban haciendo la cena pascual, cuando Jesús estaba, obviamente, él estaba como un ser humano 100%. Estaba en su espíritu, en su alma y cuerpo. Y obviamente, si estaba tan agobiado ya espiritualmente y emocionalmente, estaba tan presionado. ¿Qué creen ustedes? Que el cuerpo de él... Ah, no. Mi cuerpo está bien descansado, pero yo estoy cansado. ¿No les pasa a ustedes cuando a veces mentalmente ya están agotados? A veces yo estoy sentado ciertas horas frente a la computadora, escribiendo, preparando a veces los bosquejos, los estudios, las notas, viendo, buscando versículos, buscando esto. Y llega un momento que ya salgo afuera, pero no salgo afuera a tomar aire. Me voy y me siento afuera para respirar un poco, pero uno está agotado. Y uno dice, pero si estuvo sentado horas nomás frente a la computadora, ¿por qué se cansa tanto? Porque nosotros, en nuestro aspecto abstracto, todo lo que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra concentración, todo eso que no se ve pero somos, está agotado y el cuerpo se cansa. Porque son interdependientes también. El espíritu, alma y cuerpo son interdependientes. No solo son una unidad, sino que están trabajando en consonancia constantemente. Cuando usted se cansa físicamente porque estuvo haciendo mucho trabajo físico, también su mente, su corazón, su voluntad está cansada. Y su espíritu también. Espiritualmente usted está debilitado. Jesús estaba en esa condición cuando viene Satanás y se posesiona de Judas y lo usa a Judas para hacer la traición. Pero Judas no fue totalmente culpable de lo que estaba pasando. Es cierto que él estaba ya bastante incentivado, bastante pensativo en la posibilidad de ver cómo entregar a Jesús. Porque él estaba un poco en desacuerdo. Varias veces criticó a Jesús, ¿por qué se tiraron esos 300 denarios? Mirá, eso cuánto se podía dar a los pobres. Y varias veces criticaba a Jesús. Pero ya había cierta propensión en Judas. Pero es cierto que Jesús sabía que quien estaba detrás de Judas y dentro de Judas ahora, posesionando a Judas, era Satanás. Lo que estás haciendo, ve y hazlo pronto. Anda. Es importante notar cómo Jesús tuvo que luchar en su ministerio con Satanás para poder sacar la obra de Satanás en el ministerio de Jesús, no paraba. Él estaba constantemente acosando y tratando que Jesús no llegara a la cruz. Que Jesús de alguna manera caiga antes y termine antes su vida si era posible. Casi lo logró, pero no lo logró. Casi lo logró, pero no lo logró. Nuestro Señor llegó a la cruz. Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, llevó nuestro castigo en la cruz, fue clavado por nosotros y su sangre derramada desde el patíbulo de los azotes en adelante hasta la cruz fue la que nos limpió de todos nuestros pecados. Demos gracias a Dios por sobre todas las cosas, que Él le dio las fuerzas a nuestro Salvador para cumplir a pesar de la oposición que hizo Satanás sobre él para que no llegara a la cruz. Que Dios verdaderamente nos ayude a ser siempre muy agradecidos y cada día darle gracias a Dios por esa gran y sublime obra que hizo el Señor Jesús. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las fuerzas que tuvo tu Hijo amado en su ministerio y en el final de su vida, antes de llegar a la cruz, para hacerlo, para llegar y para cumplir lo que habías profetizado de él. Gracias, Señor, por el amor inmenso que demostraste por cada uno de nosotros al mandar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a resistir los embates satánicos y los embates de los hombres. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu amor se demostró en una acción inconmensurable que nosotros nunca podremos llegar a agradecerte ni podemos pagarte por todo eso. Gracias, Señor, porque has dado el precio por nuestra redención, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos y la seguridad que tenemos que cuando termine todo aquí, estaremos contigo para siempre, en eternidad, en gloria. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Ambassador to thee of realms beyond the sea, I'm here on business for my king. This is the message that I bring, a message angels fain would sing. Oh, be ye reconciled, thus saith my Lord and King. Oh, be ye reconciled to God. This is the King's command that all men everywhere repent and turn away from sin, see not despair, that all who will obey with him shall reign for aye, and that's my business for my King. This is the message that I bring, a message angels fain would sing. Oh, be ye reconciled, thus said my Lord and King. Oh, be ye reconciled to God. My home is brighter far than Sharon's rosy plain. Eternal life and joy throughout its vast domain. My sovereign bids me tell how mortals there may dwell, and that's my business for my King. This is the message that I bring, a message angels fain would sing. Oh, be ye reconciled, thus saith my Lord and King. Oh, be ye reconciled to God.